¿Qué siento que me da la revolución? La revolución cubana. Para mí, la revolución cubana. Yo solo puedo imaginar qué sería mi familia sin la revolución. Me hubiera casado a los 14 o 15 años, como tantas mujeres, me hubiera enamorado de cualquier guajiro, me hubiera llenado de hijos. A las mujeres nos ha dado todo, nos ha dado independencia, nos ha dado libertad. Jueves 6 de diciembre, 21:30 horas, en el pantallazo, Cubanas. Mujeres en Revolución. El socialismo no es solo distribuir la riqueza de otra manera en la sociedad, es sobre todo cambiar la concepción de las relaciones humanas. El pantallazo en La Torre, Café con Feria. Todo lo que somos es la revolución. Cubanas, mujeres en revolución, en el pantallazo.